de su casa, sin más que su cuerpo y su nombre. Gente que muere su alma, sin más que un lugar que lo esconde. Semillas al viento. Radios de Argentina y España, unimos nuestras voces para hablar de nuestros inmigrantes. Españoles y argentinos que cruzaron vidas, historias y culturas, sembrando semillas del corazón. Eran las 5 de la mañana, un seminarista, un obrero, con 1000 papeles de solvencia, que no le dan pa' ser sincero. Por uno al matadero, pues cada cual tiene su precio, buscando visa para un sueño. ¿Qué tal, amigas y amigos de Semillas al Viento? Abner Lobos los saluda desde Farco, el Foro Argentino de Radios Comunitarias. Un gusto grande encontrarnos cada semana en este espacio migrante. Y ya verán, hoy es un día muy especial para nosotros, ya se lo vamos a contar, por supuesto. Por ahora nos vamos al encuentro de nuestra compañera Andrea Kropman, allí en Madrid. Andrea, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Abner? ¿Qué tal, oyentes de nuestro programa? Los saludamos desde Madrid y les decimos que nos gusta mucho estar aquí para hablar de la gente que mueve su casa, de los que buscaron otras tierras para vivir y todas las circunstancias que a partir de ahí se van generando. Un gustazo vernos de nuevo. Bueno, Andrea, para nosotros hoy es un día especial porque nuestro programa cumple 4 años, y 4 años para un programa de radio es un tiempo considerable. Y ese tiempo hemos estado comunicándonos con oyentes de todas las latitudes, de España, de Argentina, de América Latina, pero nos gusta decirlo, también nos escuchan en otros lugares del mundo, y ese dato lo tenemos por correos que nos llegan de lugares realmente impensados. Estamos de cumpleaños. Son 4 años, un buen tiempo de vigencia que nos compromete especialmente con usted, amiga y amigo, que nos acompaña siempre. Sin duda, la permanencia de Semillas al Viento solo es posible gracias a nuestros oyentes. Por eso, agradecemos a los muchos que nos escuchan y nos permiten seguir. Y en este aniversario agradecemos especialmente a quienes nos hacen posible: a ALER, la Asociación Latinoamericana de Educación Radiofónica, a Red con Voz de España y a FARCO, el Foro Argentino de Radios Comunitarias, y también a todas las organizaciones que de una y otra manera nos dan una mano para poder salir todas las semanas. Agradecemos también a las organizaciones de inmigrantes, a las instituciones que se ocupan de la gente que mueve su casa, a los ciudadanos de distintos países que dan una mano a los que vienen de otros países. Por último, nuestro reconocimiento y nuestro afecto a los millones de inmigrantes que hay en el mundo, a los que se fueron obligados de sus tierras, a los que lo hicieron voluntariamente, a sus familias, a todos. Gracias en estos 4 años de nuestro programa. Así comienza el Semillas al Viento de hoy. Semillas al Viento, un programa migrante. Malaika, nakupenda malaika. Malaika, nakupenda malaika. Ingekuwa wa maliwe, ningekuoa dada. Nashindwa na mali sina we. Se nos fue Miriam Makeba, se nos fue la voz más nítida y conmovedora de un continente, se nos fue una luchadora de esas que son irreemplazables. La noche del 9 de septiembre pasado, Miriam Makeba subía por última vez a un escenario en Castel Volturno, al sur de Italia. En esa misma ciudad, hace un mes, la camorra asesinó a inmigrantes africanos. Pese a su delicado estado de salud, Miriam hizo un último esfuerzo para cantar nuevamente contra el racismo, como lo había hecho durante toda su vida. Esta vez, para repudiar los asesinatos y acompañar al escritor Roberto Saviano, quien denunció la trata de personas y la muerte de inmigrantes en régimen de esclavitud en Italia. Por su actitud digna, la mafia lo amenazó de que no llegaría vivo al 2009. Miriam cumplió con su compromiso vital. Subió al escenario en silla de ruedas, cantó tres canciones. La última fue su inolvidable Pata Pata. Recibió una gran ovación del público, cerró los ojos en el mismo escenario y no volvió a abrirlos. Murió unos minutos después en una clínica de esa ciudad. Ícono de la lucha contra el apartheid en su país, marginada durante más de tres décadas por el régimen racista sudafricano, Miriam Makeba siempre estuvo comprometida con la lucha por los derechos civiles y contra el racismo. Una entrega que llevó a cabo hasta el último momento de su vida. La cantante, conocida también como la mamá de África, supo llevar como nadie al escenario las tradiciones y los trajes típicos de su tierra, en espectáculos donde su voz cálida y su gran presencia le daban especial brillo. Durante su dilatada carrera artística, que se resumía en un fuerte compromiso por la dignidad humana, Miriam acompañó cuanta causa noble se producía en el mundo. Su solidaridad con Chile fue encomiable. Se había hecho amiga de su pueblo y de su presidente Salvador Allende. Repudió todos los regímenes dictatoriales y nunca dudó en denunciar desde el escenario la discriminación y los abusos. Su sueño se unió al de Nelson Mandela, de quien fue amiga, compañera de militancia. El fin del apartheid algo le debe a la voz del continente, a Mamá África, como la llamaban. Murió en la suya, en una fría noche italiana, arriba de un escenario y cantando contra la discriminación y por la vida. Se fue Miriam Makeba, pero su voz seguirá iluminando las causas más nobles de la humanidad. Usted escucha Semillas al Viento. Dos noticias importantes relacionadas con los inmigrantes. En Argentina, el Senado aprobó por unanimidad el programa Raíces, destinado a promover la ciencia y la tecnología. Uno de los objetivos de este programa es repatriar a los científicos que quieran volver a la Argentina y mantener vínculos estrechos de colaboración con aquellos que desempeñan su actividad fuera del país. El proyecto establece subsidios de retorno para los científicos que quieran volver, a quienes se ofrecerá trabajo en una institución pública o privada en la Argentina. También promueve la vinculación de los investigadores argentinos residentes en el exterior. Recordemos que más de 20.000 investigadores y científicos están registrados en el exterior, viven especialmente en Estados Unidos y Europa, Y la intención del gobierno es que quienes quieran regresar puedan hacerlo para colaborar en el desarrollo científico argentino. La otra noticia tiene que ver con los inmigrantes en Brasil. Un proyecto de reforma constitucional que impulsa conceder derechos políticos a los inmigrantes residentes en Brasil comenzó a ser tratado en el Senado. La iniciativa contempla que los extranjeros residentes legalmente en Brasil puedan votar y ser candidatos a cargos municipales, de acuerdo con la legislación actual. Los inmigrantes están impedidos de este derecho. Si bien el proyecto se limita solo a las elecciones municipales, sin duda es un avance y un reconocimiento a los millones de inmigrantes que viven en Brasil. Semillas al Viento se transmite a través de las señales satelitales de Farco y Aler. También puede encontrarnos en estos sitios: www.ondatoledo.org, www.aler.org, también en www.redconvoz.org. Además, es emitido por más de 50 emisoras comunitarias, populares y ciudadanas de España y Argentina. Semillas al Viento, un programa migrante. Con esta cebadura no vamos pa' ningún lado. Hay que cambiar la yerba, hay que cambiar, que el mate está lavado. El mate está lavado, compadre, que el mate está lavado. Por más que le pongan bol, cascarita de limón, yuyito pa'l mal de amor, el mate ya se lavó. Aunque cambien la bombilla o lo yapen con café, por mucho que lo remienden, yo ya le perdí la fe. Con esta cebadura no vamos pa' ningún lado. Hay que cambiar la yerba, hay que cambiar, que el mate está lavado. El mate está lavado, compadre, que el mate está lavado. Jornadas Interculturales de Vallecas, por un barrio sin fronteras. Así se denominó el encuentro de la diversidad cultural que se realizó hace una semana en este singular barrio madrileño. Allí, en medio de las músicas más variadas, de bailes étnicos, de exposiciones artísticas, de mesas de debate, de reflexiones, en un lugar de ese mundo de variedades, estuvo el Rincón del Mate, en homenaje a la más popular de las infusiones del sur del continente. Mates de todos los lugares, para todos los usos y para los más variados gustos. Se exhibieron para que todos pudieran degustarlo. Y fue un lugar muy concurrido, porque como es sabido, el mate tiene lo suyo. Ese encanto que ha hecho que al menos 4 países latinoamericanos lo tengan como el predilecto. El mate es especialmente argentino, uruguayo y paraguayo. Pero brasileños y chilenos también se suman a los que prefieren al mate por sobre otras infusiones. Ni hablar de los gustos, con o sin azúcar, con agua hervida o sin hervir, frío o caliente, corto o largo, de boca ancha o fina, de madera, de metal o de calabaza, o en pomelo, o lo que sea. Como sea, siempre es el mate. Y eso es lo único que importa. Pero mejor dejemos que Marinette, brasileña, residente hace más de 20 años en Madrid, y Marta Reyes, argentina, en Madrid desde 1988, nos cuenten de este singular rincón que permitió al mate lucirse en tierras españolas. El Rincón del Mate se organizó con personas que vienen de un poco de la cultura del mate, ¿no? Y aprovechando que el mate atraviesa las fronteras, pues había muestras de Brasil, de Uruguay, de Argentina. Y yo preparé el mate brasileño, que se prepara en una calabaza más grande y que se comparte. El mate por excelencia se comparte, ¿no? Es el mate amargo que toman los gauchos de Brasil, sobre todo de la región de Río Grande. Pues hemos empezado por el año 2005 y probando un tipo de jornadas que se extienden durante varios días o algunas semanas y que organizan una serie de actividades variadas, algunas de debate, algunas más festivas y algunas de tipo gastronómico, y que tiene el objetivo de mejorar las relaciones entre la gente de diferentes procedencias y de ir perfilando, digamos, un modelo más intercultural de vida, ¿no? De ir recuperando las cosas más positivas, más interesantes que tenemos las personas que venimos de diferentes lugares. Hicimos como un stand y presentamos, llevamos un montón de mates, pavas, termos, materas, todos los útiles para hacer mate, y estuvimos mostrándole a la gente que había niños y gente de todos lados. Estuvimos ahí haciéndoles probar mate, tuvimos un éxito desigual porque sabemos que el mate es difícil, pero mate cocido les gusta a todos. Yo me acuerdo que al principio era carísima, ¿no? Y así en plan inmigrante, qué sé yo, era una cosa como restringida también lo del mate, era como un lujo, ¿no? Tomar mate. Pero la verdad es que no me acuerdo dónde la compraba. No. Y ahora sí, claro, con sobre todo cuando vinieron en los ecuatorianos y pusieron estas tiendas de cosas latinoamericanas, ahí empezó a haber más, ¿no? Pero sí, la verdad es que al principio me acuerdo que me traían yerba de regalo de Argentina, y yo cuando viajaba a Argentina también me venía cargada de yerba. Pero me mataste porque no me acuerdo, ¿no? Ahora sí que es súper, hay por todo, en la pieza y por todos lados, y sé que era complicado, pero ay, tendría que hacer memoria. Era carísima, porque yo creo que costaba como 1000 pesetas, no sé, una cosa, y claro, en aquel entonces era como mucho, ¿no? Conozco sobre todo el mate brasileño, y yo no soy de cultura gaucha, yo soy del centro litoral de Brasil, pero tuve la oportunidad de visitar Río Grande del Sur y probar, y me gustó, y pues normalmente cuando nos gusta nos llevamos el material, y por lo menos durante una temporada estamos comprando hierba mate para hacerlo, ¿no? Hemos visto nordestinos de clima muy cálido, ¿no? De altas temperaturas tomándose su mate, era una cosa extraña, pero también interesante cómo las cosas buenas nos pegan, ¿no? Pues la hierba es muy verde y se toma muy caliente. Ahora se toma en las casas, en el medio urbano, pero originalmente es de campo. O sea, la gente por el campo cuidando el ganado, se lo prepara en medio del campo, hace fuego, calienta el agua y prepara el mate. Entonces se hace un círculo y se comparte. Esa es un poco la tradición. La diferencia, hay otras formas de tomar el mate con azúcar, tomarlo frío, con la calabaza más chiquitita, que se puede, pues cada cual lleva su agua, su termo, su calabaza. Pero el mate brasileño que yo conozco es así, es el que se toma, que se va pasando dentro del grupo. Y va animando la conversación, la comunicación entre las personas. Están más acostumbrados a beber con termo, ¿no? Y yo por lo menos uso más la pava, ¿no? Y entonces al principio me llamó la atención que ya con el mismo termo y a la misma temperatura empezaras a hacer mates y esperaras a que se asentara la yerba. Y yo es que lo voy haciendo mientras voy calentando la pava, ¿no? Como que yo lo hago con dos temperaturas. Cuando está tibiecita, le pongo yerba, ¿no? Y ahí se asienta le pongo el agua y ahí se asienta la yerba. Y después ya la temperatura de crucero, digamos, es con la que sigo el mate, ¿no? Pero al principio me parece que nosotros lo empezamos con una temperatura más baja, creo. Y después, de la brasileña, bueno, me llamó la atención el mate gigantesco que toma, que era muy grande su mate, pero no, como estaba ahí con el mate cocido, no llegué a ver las particularidades de la forma de cebar, ¿no? Con esta cebadura no vamos para ningún lado. Hay que cambiar la yerba, hay que cambiar. El mate está lavado. El mate está lavado, compadre. El mate está lavado. Yo puedo hablar de La Plata, ¿no? Porque todo argentino no, pero sí que es habitual que la gente coma facturas, ¿no? Como bollerías y tartas y qué sé yo, mientras con el mate, ¿no? Cosa que a mí de tanto estar acá o yo qué sé, la falta de dejado de estar inmersa en al volver a Argentina es como que me da un poquito de asquito, ¿no? Lo de comer y tomar mate y vos me decías que en Uruguay está como que muy claro, ¿no? Que cuando se come no se toma mate, ¿no? Porque si no la bombilla como que queda así y yo por lo que yo conozco en Argentina no hay ese prurito. Así que mira, otra cosa más que tengo de uruguaya. Y al de al lado pa que se calle, la yapa le convidó y cuando llegó aquí abajo el mate ya se lavó. Con esta cebadura no vamos pa' ningún lado. Hay que cambiar la yerba, hay que cambiar, que el mate está lavado. Que el mate está lavado, compadre, que el mate está lavado. Sepa que en toda mateada, por sentirse acomodado, hay quien toma el agua tibia y aplaude a quien lo ha cebado. No tenga miedo al bosteo, nunca se quede callado. Aunque lo echen de la rueda, no tome mate lavado. Con esta cebadura no vamos pa' ningún lado. Hay que cambiar la yerba, hay que cambiar, que el mate está lavado. Que el mate está lavado, compadre, que el mate está lavado. Con yerbita aguantadora, el quemarla es un pecado. Secreteando con la tierra, hasta su pecho ha llegado. A dejarnos de atraguito las cosas que le ha contado. Y es un traidor quien le paga, cebando un mate lavado. Con esta cebadura no vamos pa' ningún lado. Hay que cambiar la guerra. Está fiero, ¿no? Vino frío el agua de arriba. No, no, con azúcar. Bien, Andrea, un programa bien mateado. Y vos, como uruguaya, te debes haber sentido como en tu casa, me imagino. Sí, por supuesto. Me gusta escuchar a la gente hablando del mate. No te das una idea cuánto se cotiza un mate por aquí, en España. Entre los que venimos de países materos, de América Latina, la verdad, el mate es un compañero inseparable, para mí como uruguaya, casi como una tarjeta de presentación, te diría. Me imagino, Andrea, por suerte la hierba se puede conseguir allí en España. Por una ciudadanía universal. Nebia Bosebi Bontembok Mpasi Sorbineko. Por una ciudadanía universal. ومن أجل خلق ثقافة تضامنية. 无论何时何地，我们共有平等的权利。 Kamachikukuna Japalanchik Runakunapah Alinta Ruasu. Un mundo para encontrarnos, reconocernos y comunicarnos. Semillas al viento, un programa migrante. Entramos finales de nuestro programa, nos vamos. Nos vamos, amigas y amigos de Semillas al Viento. Ha sido un placer haber estado con ustedes. Gracias por acompañarnos en este espacio migrante. Abner, nos reencontramos en una semana y me despido de vos con un abrazo y un adiós. Chau, Andrea, otro abrazo para vos y nos vemos, por supuesto, y a quienes nos escuchan cada semana les decimos lo de siempre. Para nosotros, volver a encontrarnos en este mismo horario y en esta misma emisora volverá a ser un placer. Adiós. Cuando alguien mueve su casa, la casa de otros se mueve. Mover puede ser abrir o puede ser cerrar. Puede ser trasladar o puede ser atrancar. Puede ser construir o derribar. Puede ser, pero en cualquier caso, siempre tiene que ser cambiar. Gente que mueve su casa sin más que su cuerpo y su nombre. Gente que mueve su alma sin más que un lugar que lo esconde. Semillas al viento. Viajan y germinan, más acá del río, más allá del mar, desde Argentina y España.